Últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, quincuagésima, segunda emisión de En Caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ah! Hola amigos de la lámpara de lava. Ya, por favor, ¿puedes dejar un segundo de ver la lámpara de lava? No puedo, cabrón, tengo demasiada resaca. Sí, ya lo vi desde el... ¡Hola, sí! Y esas cosas. Bueno, hemos sobrevivido. ¿Es lava lo que tiene? Es lava volcánica, efectivamente. Bueno, no entremos en un extenso debate respecto a estas situaciones. Yo mil veces tuve ganas de romperla para ver si es lava realmente. Pero luego me quedo sin lámpara. Sí, efectivamente. Sí. Digo, vamos a presentar a lo que queda de la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llevas en los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. ¡Feliz Navidad, cabrón! Ya acabó la Navidad, güey, está bien. Ya fue, ¿no? Esa cara de resaca, ya todo lo denota. No, ¡capitán! Venimos fantástico, sí. Venimos realmente bien, lógicamente tenemos, a lo largo de la experiencia, o sea, no es una primera pera, ni mucho menos. Que me dio un cigarro. Sí, es perfecto, se da muy relajado. En cierta medida, dijimos, bueno, evitemos mezclar, ¿verdad? Pero poco pudimos hacer cuando la productora estrella de este programa de radio, a alguien se le ocurrió atarle unas cocteleras en la cintura mientras danzaba. Y bueno, pero estuvo chingón. Salió de todo de ahí dentro. Señoras y señores, ¿cómo está la productora estrella de este programa de radio? Ya es la muda. Sí que sí, ya quisiera Shakira mover así las caderas. Sí, las caderotas. Ahí ya no pudimos resistirnos a mezclar. Ya saben cómo son las cosas. Pero estuvo chido, estuvo chido. No, nadie guacareó. Eso está muy bien. No, sí, preparados, sí, lógicamente, para fin de año. O sea, si esto fue nada más que como una puta marcha, lo que será fin de año, mierda, señor. Sí que sí, feliz año nuevo. El año nuevo, está chido. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje, el Solmico. Sí, cabrones, el único que ya está en el 2007. Sí, ya veníamos con las presentaciones muy, pantagruélicas para con él. Hemos dejado más somera, porque ya ha trabajado, está puteando, todavía está puteando la Navidad, y ya empieza a putear por el año nuevo. Así nos gusta, mijo, que no cambies. Agradecidos por todo aquello que no tenemos, vamos surfeando las nubes con torpeza e inocencia, renovados por el vértigo y haciendo equilibrio sobre el filo del horizonte, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con aguatilla. Para más información, encaso@canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. El asalta borrachos del DF mexicano. ¡Ah, hola Marta! El asalta borrachos, güey. Sí, está bien. ¿Cómo estás, cabrón? ¿Metido cosas en la oreja durante las fiestas o qué pedo? El asalta borrachos del DF mexicano dice, ¿qué pedo, cabrones? Pues nada, les escribo para contarles que la semana pasada me fui a una pedota con mis amigos. Ustedes saben, estábamos cheleando. Sí, estuvimos ahí, asalta borrachos. Y estuvimos asaltados. Dice, no, bueno, estaba cheleando con mis amigos y todo el pedo y haciendo carnita asada, cuando de pronto suena la alarma del carro de uno de mis amigos. Todos bajamos en putiza rápidamente para ver qué estaba ocurriendo y por qué el cuen, cuen, cuen, cuen. Póngale, sí que sí. Y nos topamos con la sorpresa de que un pinche borrachote se había metido al carro de mi amigo. Pero, o sea, esa gente que ya a esta altura tiene unas llaves en la mano, sabe que en algún momento de su historia tuvo un carro y va en búsqueda de él. Exacto. En la llave si alguno abre, se le se mete. camionete, ¿no? Sí, y bueno, el borrachito no estaba con ganas de robarlo ni nada. No. Nada más estaba sentado frente al volante y hablando cosas, ¿no? Con estos carros, ya que uno les habla y ni lo pelan. Kit del Auto Fantástico era mucho más chingón. Uno le hablaba y lo llevaba a cualquier sí, lado. Sí, güey. Vamos por el Boulevard Santa Mónica, chinga tu madre, ¿cómo es que esto no anda? Y bueno, no, nosotros lo quitamos del auto, lo sacamos a putazo entre los 8 cabrones y lo corrimos. ¿Cuál fue la sorpresa? Que pasaron 10 minutos y regresó a subirse al carro nuevamente. Y él creía que era su carro, güey. El pedote quería morir en la de él. Sí. Total que para no hacerla larga, esa ocurrió repetidas veces, 3 veces en total. ¿Pero qué, la llave del borracho abría el carro o ustedes dejaban el auto abierto? Ya estaban así, ¿no? Como superados. Decían, ya, ¿qué más se puede meter en el carro? Pero siempre el mismo borracho que se metía en el carro. A la quinta vez lo metimos para dentro de la casa de mi amigo y le robamos todo lo que tenía. Estuvo cagado. No, estuvo cagado. Se aprovechan de gente que no está en su lucidez mental apta como para hacer Nosotros nos sentimos identificados. Entonces, en defensa de este borrachito que se subía al auto equivocado, ustedes chinguen su madre. ¿Y qué le robaron al borracho? El borracho generalmente no tiene mucho, ¿no? Sí, hay borrachos que sí. Sí, a lo mejor era un borracho que estaba con sus celulares, sus cosas. Luego apareció el otro día en su casa, no se enteró muy bien por qué. Dice, ya, la inseguridad en el DF es tremenda. Yo fui 10 veces, me subí al mismo carro nada más para que me roben. Bueno, aquí está el gringo desde Puerto Deseo, Santa Cruz, República Argentina. Ah, hola, Ricardo. Hola, chamigos. ¿Cómo saben que me llamo Ricardo? Dice, bueno, chamigos, esta vez quiero quejarme de algo que supongo sucederá como un presagio de Navidad. Dice, porque seguramente Navidad ya pasó. Ya pasó, güey, un presagio tiene que ser igualmente, para el año que viene. Para la Navidad del año que viene. Para el año que entra. Hay mensajes retrasados, lógicamente. Gente que viene y dice, feliz Navidad. Sí. Qué linda la Nochebuena. Y hay mensajes retrasados y hay gente retrasada. Sí, hay otro, que feliz cumpleaños lagarto, póngale. Hay de todo. Dice, bueno, esto es como un presagio de Navidad, porque seguramente muchos desintegrados mamalones van a enviar mensajes contando sus aventurillas de las pedas de Navidad. Y eso ya me molesta antes de que suceda, pero... es un amargo. Sí, antes que vengan con mamás, yo ya estoy molesto por las dudas y a cuenta, cabrones. Dice, pero bueno, por otro lado, tengo una duda que hace rato me come las tripas. Yo escucho el programa desde hace unos 100 programas más o menos. Ajá. O sea, podemos decir que soy un desintegrado muy nuevito comparado como por ejemplo con el Adolfo Tucumán, con Manu Briceño, con Yaría Monterrey, con Urpi de Lima, Perú, con el Maleante de California, con Gabriel de Houston. Bueno, no vamos a seguir nombrando absolutamente todos, ¿no? Pero bueno, dice, y la duda que tengo es la siguiente: ¿de qué carajos trataban los primeros programas? Mire, gringo, Santa Claus. Si a usted le rompe, claro, trataban de Santa Claus los primeros programas. Si a usted le rompe las bolas ya a cuenta de los integros que van a venir contando sus aventurillas de peda, a nosotros nos rompe la bola. Estos mensajes que llegan diciendo, ¿de qué en el primer programa no recibían mensajes? Entonces, ¿de qué trataban? Sí. Bueno, hacíamos como ahora, inventamos todos los mensajes que están. Efectivamente. Como el suyo. No, hacíamos maravillosos sorteos. Sí. En el primer programa hay gente que se ha ganado carros, apartamentos, tumbas, de todo. Sorteo. Luego, lógicamente, no necesitamos utilizar sorteos y ya la gente venía sola. A ver qué tanto mentíamos. ¿De qué carajos trataban? Eso que dice, antes de tener... ¿Quieres saber de qué carajo trataba? ¿Qué tenían columnistas? Envía un mensaje de texto ahí. ¿A de qué se trataba? Punto Deutschland, ¿no? Póngale, sí. Dice, bueno, ¿qué había oyentes, columnistas que hoy llenan el programa? Bueno, contésteme. Ah, no, claro, no había ni oyentes ni columnistas que llenan. ¿Era un programa vacío? Sí, un programa vacío. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué parecía? Póngale a los top 40. Claro, y como... A los 40 principales. Y como esperando que llegue alguien, decíamos, ¿qué tal, amigos? Sí. Y dice, bolas de pasto seco recorrían como en gran parte del programa en la actualidad, ¿no? Sí. Dice, bueno, contéstenme y no se caguen. Saludos, el gringo. ¿Qué quiere que le contestemos, gringo? El doctor, no, que no nos caguemos, básicamente. Creo que la respuesta ya ha sido dada. Postdata, el doctor y la policía no me rompieron mal las bolas. no sabemos por Eres qué. Eres un afortunado. Pero sí, verdaderamente, porque la policía y los doctores cuando rompen las bolas, es como un karma de por vida. Amigos, le mando un abrazo tototote y feliz Navidad. Los quiero y nos feliz Navidad para ti. Nos vemos. Si no sabes quién es, Carlos. Bueno, pero está bien. Hay que decir feliz Navidad. ¿Sabe quién es? La niña con nombre de motoneta, Cianet 630. ¡Cianet! Le mandamos un beso a Cianet. Hace tiempo no la teníamos por aquí. Bueno, sí, hay gente que hace tiempo no teníamos por aquí, pero en realidad sí estaba por aquí y estaba agazapada detrás de. Escondida. Claro, detrás. Gente de, que se va al oscuro. Que se va al oscuro y detrás de uno cortinado sale para las Navidades, para fechas importantes, para los 1500 programas, la verdad, y sale y hace esas cosas. Gracias a la gente de Radio Urban de Córdoba, a la de Frecuencia Cero, los amigos de Frecuencia Cero, como siempre, a todos los que han mandado feliz Navidades y mamá de media. Lobo de mamá, os planchó una puebla. Ah, hola, Lobo. El Lobito dice, ¿por qué la página de Future? Dice, Gonzalo Moreno RIP, R.I.P. A la mierda. ¿Qué pasó con Gonzalo? Dice, no, Gonzalo está muy bien. ¿Murió o fue secuestrado estuvo aquí con nosotros. Poquianchis del espacio. No, Gonzalo Moreno, está muy saludable y en realidad RIP son las iniciales de una que dice IRIP, no dice Gonzalo Moreno. Pero el Lobito de Momofa tiene muy oscura la pantalla. Ah, sí, y la I se le pierden algunas cosas al Lobito y es normal que así sea. Por lo tanto, le suena a Gonzalo Moreno RIP. Bueno, Gonzalo Moreno ya saben, es el locutor en caso de que el mundo se desintegre, el Future, de todo lo que se ordanga. Y RIP es la locutora femenil, es esa japonesa con pechos occidentales. Muy occidentales que dice estas cosas. I love Future. Sí que sé. Así queda aclarado el concepto. Todos aquí dentro de la María Tijuana gozamos que gozamos de buena salud. Ah. Sí, al menos eso creemos. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Comprendemos la música que a usted le gusta. Comprendemos que usted crea saberlo todo. Comprendemos sus aires de soberbia y autosuficiencia. Comprendemos su pensamiento arcaico y su mediocridad. Comprendemos su goce por menospreciar el trabajo ajeno. Comprendemos su afición por hablar repitiendo frases comunes. Comprendemos que piense, ¿qué hago escuchando esto? Lo que no comprendemos es cómo llegó hasta aquí. En caso de que el mundo se desintegre, un programa de radio que no es para usted, pero sepa que usted tiene la culpa de que exista. Raulinho desde Granollers, Barcelona, España. Raulinho, hasta no joda más, por favor. Porque además de tener Alemania la Autobahn, que sepan ustedes que también dispone de un antiguo trazado del circuito de Nuremberg, es donde por el módico precio de 15 euros hace 2 años te puedes dar una vuelta por el circuito de 22 kilómetros de todo lo que tu coche sea capaz de controlar la curva. Comido tu Rolex. Yo vivo junto, y es que he comido tu Rolex. Tus turrones, Raulinho. Has tomado de la bota, Raulinho. Un buen vino riojano, Raulinho, por favor. Dice, bueno, vivo al lado del circuito de Cataluña. Ahora eso cierra mucho más. ¿Por qué Raulinho estaba tan preocupado por las velocidades y las autovías? Porque él vive pegado al circuito de Cataluña. Y cada vez que sale a barrer la hojarasca, pasa los autos a una velocidad que le meten toda la hoja y toda la mugre para adentro. Y Raulinho dice, pero tu puta madre, así come polla. Al carajo, pero que los cojones. Y la gente ni lo escucha. Basta, Raulinho, basta. Fíjese que vivo al lado del circuito de Cataluña y no ha entrado en él aún, en una especie de resistencia, yo no creo en estas cosas, y el circuito le pasa por al lado. Dice, bueno, también tengo otra curiosidad que viene en internet. Nissan ha creado un circuito de pruebas en Japón basado en el autobahn alemán, ¿no? Para probar los coches a altas velocidades. Bueno, y dice, bueno, ya acabo ya de tanto correr. Felices fiestas, espérense todo lo que puedan y más, dice Raulinho de Granollers, España, mientras está barriendo la hojarasca y se le vuelve a meter para adentro. Hola, soy Albert Andrés de Caracas, Venezuela. Hola, Albert. Saludo a todas las chicas bellas de Argentina. Sí, tú eres fea. Sí, eres fea. Algunas se están anotando aquí que no es una cuestión de pasaporte ni de documento de identidad. Soy argentina, qué bella. No. Por favor, no se peinen para la foto. Que algunos se den por aludida, gente que realmente, dice, saludo a todas las chicas bellas de Argentina. Espérenme, voy pronto. Y felicitaciones por su programa. ¿Tú quieres que te esperen todas en el aeropuerto? Eso sería fascinante. Sería como un Ricky Martin. Sería como un Cheyenne. No son todas lindas. Bueno, pero en multitudes, verdaderamente. Sería como un Robert Smith. Sería como un Alan Parsons Project, que llega y que la gente lo espera. Porque en los 70. Claro, dice saludo. Me lo imagino bajando tipo uno de los VGs. Sí. No, pero el VGs, el más, hay un VG ganador. Que siempre tienen luz detrás. No, que, sí, todos tienen como luz detrás, sí. Pero hay unos que están muertos. Yo me los imagino que van caminando así. Y hay un güey que detrás les tiene un farol. Sí que sí. Pero hay como un... ¿Hay uno que está muerto? No, hay sí, creo que hay dos que están muertos. Pero hay uno que seguro está muerto. Sí. Pero digo, hay como que son losers, pero hay uno que es más ganador. Sí, que yo no sé si me está muerto o no me está muerto. Ese que es el de barba, ¿no? Póngale, pero lo bueno, vivimos. Me lo imaginé como el de barba, que sí. Y hace así un gestito como de regresado por la noche y están todas las chicas diciendo, ¡ay, llegó Ebert! Dice, bueno, está súper el programa. Me llamo Ebert Andrés, de Caracas, Venezuela. Full sintonía. Gracias, Chaito. Se retira. Espérenlo, chicas lindas de Argentina. Sí, por favor. Está llegando Ebert Argentina. ¿Vio cómo hacen esas promociones de güeyes que uno ni conoce, pero está llegando? Sí, envía un mensaje de texto. Está llegando X cabrón al DF. Si lo quiere traer en su celular, envía un mensaje de texto. Claro, para conocerlo, aunque sea. Dice, dale, basta de esas publicidades, basta. Sí, la batanjera, dice, no, Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica. La batanjera. Leche, batanjera, la leche. La leche, batanjera. Bueno, chicos, la neta, ustedes se merecen que se la pasen chido. Y tú también, batanjera. Sí. Si hay alguien que se merece que te la pases chido, toda empanzada y con calores y con los tobillos hinchados, eres tú, batanjera. Pásenla chido, ya que han estado chambeando bien duro, así que disfruten de la Navidad. Tomen, cachen, fumen, coman todito lo que quieran y sobre todo, estar en familia. Un beso para todos en la nave María Tijuana, dice la batanjera desde Carolina del Sur. Hola, ¿cómo están, amigos? Federico 684 también nos envía un mensaje. ¿Cómo estás, Federico? Mire, Federico, nuestro respeto. Ustedes saben lo que lo estimamos, lo que lo todo, sí, ¿no? Pero ¿cómo lo estimamos? No leeremos un mensaje al aire porque puede sonar muy ególatra. Son mensajes que dicen, el programa y todas esas cosas. Que nosotros agradecemos mucho porque realmente nos hacen que nos levantemos cada día con ganas de hacer este programa. Pero bueno, nuestro sincero agradecimiento. A Federico 684, en nombre de todos los que han escrito. Muchos no tienen ceros, no, lógicamente, porque no tenemos fondos tampoco. Federico 684 tampoco tiene ceros. No, sí. Que sincero agradecimiento para Fede. Un abrazo ahí en San Luis, Argentina. El foco del DF mexicano. Ahora foco. Banda de la María Tijuana, que tenga una feliz Navidad. Y en el refri va a estar una lata de un chinga tu madre para la chudra. Ah, por cierto, me quedé con Adriana y que Adriana deja de humillarte. El foco te chamaquea. Sí, que sí. Que te deja esperando. Por favor, que no me dejes Adriana. Esperando. Que me consiguió otra chamaca. Y Adriana siempre fiel. Sí. Adriana es la más fiel del DF mexicano. Dice, bueno, y que la conocí en el metro. Adriana, me quedé con la que conocí en el metro. Pobre Adriana. Pobre Adriana. Qué vergüenza. Mire usted, conoce una chamaca 15 minutos. Esperándola usted. Y ya se me quiere casar. Sí que poco. Qué vergüenza. Bueno, solo me la fajé, no me quedé con ella. Bueno, me cambia. No se entiende una mierda. Me cambia permanentemente. Sí, se fajó una chava en el metro. Sí. Pero está con Adriana. Pero se queda con Adriana. Sí. Es un winner absoluto, un ganador, un sex appeal. Es la magia de la es Navidad. Es la magia navideña. ¡Arriba los Pumas! Y su hincha, la pedísima Rebel. Saludos y aguante las pedas. Dice el foco del DF mexicano que de tanto beber hace estas confusiones. Sí. Se va a quedar sin nada, Pero bueno, ahí está él. El hermano mayor de los Villalópez. ¡Ah! ¿Cómo está, hermano mayor? Qué honor tener a uno de los hermanos sí Villalópez. Hace un chingo que no venía desde Hermosillo, Sonora, ¿cómo México. ¿Cómo está tu hermano? Mire, a pesar de que mi hermano nunca me quiso prestar su carro, recordamos el hermano Codo Avaro, que no le quería prestar su carro al hermano mayor Villalópez. Dice, ya que ahora ando de vacaciones, le he dejado el mío. Está bien lo que hice, señor Lagarto. Muy bien. Conteste, por favor, porque vivo en angustia, no puedo dormir. Está enseñando con el ejemplo. A su hermano más chamaco que los hermanos deben ser unidos. Imagino que le ha preparado algo en el carro como para que no pueda... Andar mucho, ¿no? No tiene batería, lo dejé sin gasolina y olvídate, cabrón. Pero bueno, si le haces todos esos ajustes, ya sabes, lo puedes usar. Me quejo de esta maldita burocracia donde todo es decir y no hacer nada. Siempre dicen, sí, ya firmé los papeles para que le manden esa madre. Sí, ya autoricé tal chingadera. Pero es todo mentira, nunca llega nada. Y nosotros tenemos que decirle a los pacientes, porque es que es como trabajar en un hospital, López. Y nosotros les tenemos que decir a los pacientes, lo siento, aún no lo mandan, aún no llega, vuelvan otra semana, una chingadera. todo esto. ¡Al carajo, come pollas! Dice el hermano mayor de los Villa López, sin carro de vacaciones y pensando en su chamba. Sigue, y sigue, en la cabrón. Puta burocracia. ¡Vanessa de Juliaca, Perú! ¡Hola, Vanessa! Bueno, como saben, estoy molesta porque en la ciudad de Juliaca ya no se retransmite el programa. Vanessa está molesta. ¿Qué pasó en Juliaca? Desde hace un año que no se retransmite el Juliaca y Vanessa quedó molesta permanentemente. Quedó molesta. Y cada vez que puede, en los diferentes foros donde ella le toque intervenir. Y si ustedes saben que yo estoy molesta por tal y tal cosa, la madre dice, Vanessa, comer, mira, no, tú sabes no, que tú yo sabes, soy molesta, molesta, pero voy a comer igual. Bueno, la verdad es que los extraño, ahora nosotros más que nunca, es que tengo problemas de adolescente. Mire usted, qué bueno, es extraño que un adolescente reconozca que sus problemas son problemas de adolescente. Realmente uno no se da cuenta. No, o no se da cuenta o no los reconoce. O sea, son los verdaderos problemas. Sí que sí. Por lo tanto, estamos en condiciones de decir, Vanessa, estás mal influenciada o ya estás en esa línea que está estás perdiendo la adolescencia. Sí. Porque uno como adolescente dice, soy el centro del mundo y este problema no se va a solucionar nunca, es una mierda, no encuentro salida y es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Y al carajo. No, tengo un problema de adolescente. No. O a lo mejor estás yendo al psicólogo. Eso puede ser que te lo esté generando un psicólogo. Dice, bueno, tengo problemas de adolescente, o sea, ya empiezan a mandarme los chicos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo es eso? La mandan, le dice, Vanessa, alcánzame esto. Vanessa, ráscame aquí. Todos los chicos, el sexo opuesto. Vanessa, tu vida es extraña. No, el problema de ella es que ya le crecieron algunas partes del cuerpo. Las hormonas le dieron unas facciones, digamos. Y los chicos se tocan adelante de ella. No se tocan delante de ella, pero ya no la ven como, la chamaca que molesta, sino, quiero jugar contigo, verdaderamente, ¿no? Las cosas van variando y la mandan a diferentes actividades, claro. Como diciendo, súbete a esa silla, bájate de ahí, levántate la falda. Le empiezan a mandar cosas. Póngale. Y Vanesita no sabe ya cómo actuar ante esta especie de invasión hormonal. Dice, no sé qué hacer, les digo no, pero ya no los aguanto estos niños, ayuda. Bueno, solo cómprate una vara, ¿no? Y entonces cuando se acercan, ¡ska! Ahí está, para que no te anden mandando. Solo en las bolitas no, deseas hacer. No, porque lo fue. Porque mucho. Sí, claro. Dice, solo se escucha por internet y está de puta madre. Dice, bueno, suerte, feliz Navidad. Agréguenme. Estás agregada. Sí, Vanessa. Estás agregada. O sea, no queremos discriminar. Estás muy bien agregada. Sí, estás muy bien agregada. ¿Sabes? Ahora que te vemos. Síguete agregando. Sí. Y ya te la mandamos a hacer algo si quiera, Vanessa. Subas esa escalera, Vanessa. Nosotros la esperamos aquí abajo. Hola, ¿cómo están, chicos? Feliz Navidad. Feliz Navidad, papi. De Leones, California, les saluda el Maleante. Hola, Maleante. Hay buenas noticias. El maleante sobrevivió a la Navidad. Sé que sí. Está muy bien, eso es importante. Puta frase bien utilizada, ¿verdad? Feliz Navidad. Dice, de este lado del charco se les quiere, dice la flaca, que si beben, que no se desnuden por $10. Como dijo alguien por ahí, háganlo por más. De mi parte, nosotros lo hacemos por más. Depende de lo que necesitemos en la noche. Claro, a veces $10 te pueden salvar la vida. Sé que sí. A nosotros, por ejemplo, recordamos a Gabriel de Houston entrando por la mera chimenea de esta nave. Con esa actitud, salvando el programa en determinado momento. Luego, en determinado momento no, salvando el programa. De hecho, o sea, si no hubiera llegado Gabriel, esto no seguiría al aire. De alguna manera, luego, muchos desinteresados que han entrado por esa chimenea a decir, bueno, mire, y nada. Y nos desnudamos. Si uno, y nos desnudamos ante todos. Y nos dijeron, no, gracias, pónganse la ropa. Y... Así que $10 en determinado momento puede ser una cifra millonaria, cabrón. Dice, bueno, como dijo alguien por ahí, háganlo por más. De mi parte, no queda más que decirles, desearles unas felices fiestas. Y como dijo mi compadre Charlie, no sean gachos y denle días libres al mico. Saludos, el maleante de Orange, California. Sí, días libres no hay programa. No, claro, días libres al mico no hay programa. Y lo lamentamos. Vote si quiere al 0800 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Beatriz de Mérida, Venezuela. ¿Cómo está, Beatriz? ¿Qué tal? Miren, quiero quejarme, mandarle un ching a su madre para todos los instructores de los gimnasios, que son una raza especial los instructores de los gimnasios. Sí, porque son esos que se inyectan cosas. Se inyectan cosas, sí. Les crecen los glúteos, les sale músculo y tienen cara de qué chingón soy, soy el más. Y entonces dicen, yo quiero un ching a su madre porque ellos, por ser instructores de los gimnasios, se creen confianzudamente en que nos pueden echar los perros a sus alumnas y se molestan si una no les da bola. Por eso, chicas, es que cuando usted elige su instructor, sí, y ha decidido cuál va a ser la persona que le va a tocar las nalgas, efectivamente, que le va a levantar los pechitos, usted sabe, es muy duro, es parte del ejercicio, es muy duro, Beatriz, ver a las mujeres que cuando se aprontan ciertas épocas estivales o cosas así, se enteran de que tienen un salvavidas alrededor de la cintura. Póngale. Y deciden ir al gimnasio y dicen, por favor, quiero tener las nalgas bien duras, y van con esas mallas todas pegadas al cuerpo y sus pechitos turgentes, y dicen, ay, ¿qué ejercicio me recomiendas tú para hacer, por ejemplo, aquí? Y el instructor no es de madera. No. El instructor no es de... ¿Qué piensa el instructor? No es de cobre. No es de no sé qué. Y entonces... Si no consigue hacer un instructor gay. Sí, claro. Nosotros tenemos aquí un sinfín de instructores gays. Sí. Que se los recomendamos desde aquí. Son los instructores más chingones. Y verán qué bien le cae a Tris. Porque en muy poco tiempo estará tomando el té en su casa. Lógicamente. Sí. Es probable que se acueste con su marido, pero bueno. Ahora, luego... Sí. No venga con mamadas de, ay, me enamoré de mi instructor del gimnasio. Ah, no, luego no venga. Usted, Beatriz, es de las que, como la gata Flora, ya sabes, ¿verdad? Así que no joda. Hola, ¿qué tal, amigos de la María Tijuana? Les escribe el Walter Ramiro o el Ángel Demoníaco. Ah, ¿cuál de los dos eres? Cabrón. Un día va a llegar un pedote acá y va a decir, Walter Ramiro, o el ángel demoníaco, o el que estaba cuando tú no viste, o el casi meruptano, o el sable de sal, o el sable en la mano. Es el Messenger, esto. Sí, no es el Messenger, disculpe, dicta mucho madre de ser el Messenger. Sé que sí. Bueno, soy el ángel demoníaco, entonces, de Juliaca, Perú. Sobre todo porque eso ya tiene publicidad. Dice, hace mucho que no les escribía, pero es que estoy en estado de coma por causa de los cuyos. Dice, no sé si les sigue interesando saber sobre los cuyos, hámster, ratas o codornices. Si hay algo que interesa a este programa. Pero está en estado de coma y escribe así perfectamente. Sí, porque tiene una comunicación, digamos, con la computadora extrasensorial. ¿Y hay un software? Hay un software que es para los comatosos. Oh. Tú estás en coma, te lo ponen cerca del brazo inmóvil, sí, y escribe cosas la computadora. Está programada, ¿no? Con antelación y tira cosas así borrando. Dice, y ahí le ha tocado este mensaje enviarlo. Perfecto. Dice, bueno, pero la cosa es que aquí en mi casa se les ocurrió criar unos cuyos. Y la cuestión es que... ¿Para comer? Para para disfrutar. Dice, la cuestión, para disfrutar del mismo hacer de la crianza, ¿no? Ah, está bien. Sentarse con una pipa a ver la jaula de los a ver cómo crecen. Follando. A ver si aprende. Y decir, el año que viene voy a tener como 14. Tráeme la ginebra que hay que brindar, ¿no? Sí. Y esas cosas. Dice, bueno, cuestión que nada, ahí están. Como para acogerlos había que hacerles un lugar donde ellos puedan joderme la vida. Y decidieron construir una jaula de puro vidrio y de base una cementación. Dice, y una como ya jaula estaba de vidrio, es una pecera. Sí, una jaula, claro, no, pero no tiene una agua. Pecera es para peces, o claro. Sea, pecera tiene que tener agua. Si la, ¿cómo se llama jaula de vidrio? No es una jaula de vidrio, es verdad, porque no tiene barrotes. Sí. Usted tiene una gran verdad. Bueno, es como una cosa de vidrio. Sí, una, ¿no?, caja de vidrio. Una caja de vidrio, exactamente. Una caja de vidrio donde estaban los cuches y todo eso. Y una construcción de cemento, ¿verdad?, que había que remover. Y en ese plan de hacer eso, me aplasto el dedo, esa base que había que mover, y me destrozó un dedo. Y el otro tiene 9 más, cabrón. Sí, ¿no? Póngale. Dice, y el otro herido. Por poco pierdo el dedo. Dice, qué desmadre. Y este mensaje llega con dolor, ya que a las suchas escribo este mensaje. Justo el dedo de escribir se le jodió. Oh. Porque no hay gente que escribe así, con todos los dedos. Dactilografía. Póngale, escribe, sí, con los dos índices. Y no, tic-tac. Se te jode un índice. Sí, cabrón. Y estás tac-tac-tac, ¿no? Así como cojo. Bueno, esperemos. Hay prótesis muy buenas. Dice, bueno, y llega la fiesta de la Navidad y yo sin poder trabajar. Para el regalo de los niños. Qué pichi. ¿Por qué trabajar? hacía todo con ese dedo. Santa Claus, cabrón, que acá no, con ese dedo anudaba los paquetes. Ah, claro. Si usted no anuda los paquetes, cuando Santa Claus va por el África, los niños lo roban todo. Los niños africanos son muy codiciosos. Le da un poco y quieren más. Por eso hay que anudar. En este mundo globalizado, donde nosotros, por ejemplo, compramos un balón de marca norteamericana, inflado en Taipei, cocido en Nigeria y aprobado por las normas de Irak, es lógico que Papá Noel mande atar las bolsas de sus regalos a Juliaca, Perú, por ejemplo. Póngale, sí. Porque es más barata la mano de obra. ¿Cómo están, muchachones? Aquí el JM, reportándose desde la ciudad capital folclórica del Perú, o sea, Puno. ¡Ja! ¡Hola, JM! Dice, solo quería saludarlos, ya que no les escribí desde hace mucho tiempo, eso sí, no dejé de escuchar sus programas, y si no me creen, pregúntenle que me acuerdo de todo. Perfecto. Lo malo es que nosotros nos acordamos. No sé qué sí, no sé qué mierda preguntar. ¿Cómo se llamó el programa de hace 3 días? No te lo sabes, ¿verdad? Estás buscando. 8 días. Bien. 15 días. 70 días. Está bien. Dice, y si no me creen, pregunten. Dice, bueno, solo para decirles de que aquí ya estamos de vacaciones, dice. Y tendré mucho tiempo para escuchar todas las mamás que dicen, ya estaré escribiendo más tarde. Saludos por ahí. Se despide JM desde Punolandia, rezando por no tener cursos desaprobados. Bueno, y tú no sabes a esta altura si tienes curso o no. Claro, cabrón, investiga. Es todo muy religioso. Investiga, por favor. Sí. Uno va a la una de Puno y dice, ruego a Dios Padre todo por eso. ¿Tengo algún curso? No, es milagro. Y se va feliz a celebrar con los cuates. En caso que desee dejar unas palabras, un reclamo, una opinión, un pensamiento o cualquier otra cosa digna o indigna de ser comunicada, en caso @canaltrans.com. En caso @canaltrans.com. La Meji desde Calchaquí, República Argentina. Hola, Meji. Hola a todos, ¿cómo andan? Les escribo para pedirles un chinga a su madre para la Nanu. Les explico lo que ocurrió el día 15 de diciembre. Nanu, chinga a su madre. Nanu. Sí, ya está, la mitad de madre para Nanu a cuenta. Nosotros confiamos en la Meji que será válida. El 15 de diciembre, unas amigas y yo organizamos una fiesta sorpresa para mi mejor cuate. Tú eres mi mejor cuate. Y entonces te prepararé una fiesta sorpresa. Es decir, yo de aquí leo el cuate que le tengo ganas. El cuate que le tienen ganas todas las amigas, porque las amigas también para colaborar, ¿sí? Oye, le preparamos a, póngale Nelson, le vamos a llamar, esperamos Nelson, que no coincida con el verdadero nombre del cuate y quede en evidencia, póngale Nelson, le vamos a preparar una fiesta sorpresa, ¿tú te prendes? Sí, vamos a prepararle, y bueno, hay interés en Nelson, y bueno, cuestión que le prepararon la fiesta sorpresa, todo iba fantástico, ya que el día anterior había sido el cumple de Nelson, y nadie lo había saludado, lo habían dejado de lado, nadie lo quería, le habían demostrado antipatía, pero en realidad era todo un plan para estallar en una gran fiesta sorpresa el día después de su cumpleaños. La tarde de ese 15 de diciembre, cuando estábamos decorando mi casa con globos, confeti, guirnalda, cosas colgando, piñata con forma de borrico, una fiesta de la puta madre, habíamos conectado los equipos de sonido, todo estaba listo, aparece la muy pendeja de la Nanu con el con la cumpleañera. Mi cuate era una dama en cuestión. Olvídense de Nelson, devuélvanos a Nelson, la mejor cuate era Nancy. Pero es otra historia. Dice, aparece la Nanu con la cumpleañera, una madre. Pero la Nanu no estaba informada que estaban preparando todo. Nos arruinó la sorpresa. Bueno, hay gente que ya se quedará estúpida. Dice, se despide su amiga que los quiere, la Meji desde Calchaquí, República Argentina. Postdata, les envié pastel, sidra. Si no la recibieron, pregúntenle al Mico, que seguro su pancita sabe. Mico, te has chingado toda la sidra que ha enviado la Meji. Y el pastel, ¿no? Queda en la comisura del labio. Nosotros le creemos a ella. Sí, aparte, eres un cerdo, Mico. No puedes ocultar las evidencias, comes como cerdo. Dice, bueno, postdata, feliz Navidad. Dice, feliz Navidad. Y a la Nanu, chinga, el Nanu, cuando le están preparando una fiesta sorpresa a alguien, es sorpresa. Esa persona debe sorpresa. Ser, claro, ocultada, guardada y alejada de la sociedad. Lucas Bill, de Ensenada Baja, California, México. Hola, Lucas Bill. Hola, buenos señores, les escribo como para desearles una feliz Navidad, y ya saben, aquí estamos en las buenas y no tan buenas. Lucas Bill habla con conocimiento de causa, y nosotros le agradecemos, cabrón, mucho. Felicidades, cabrones. Por cierto, mi carnal en Meli cumplió años el 24 de diciembre. Les pido si le pueden cantar, qué mala fecha, cabrón. El 24. El Meli, pero Meli, ¿por qué no te anotaste en otra fecha? Sí. Está toda la gente peda, está toda la gente esperando, festejando, feliz celebrando. Cumpleaños, feliz cabrón. Cumpleaños. cumpleaños, cabrón. Ya pasó, ni nos acordamos, ¿sabes?, de ti. No, dice, bueno, me pueden cantar feliz cumpleaños para el programa del día lunes. No, ha pasado el programa del día lunes pasó también. Pasó el lunes. Mire cómo vamos a unas velocidades que parece la autopista alemana. Ya casi, cabrón, estamos en el 2007. Dice, ya que, bueno, ya sé que es Navidad y todo eso, pero me gustaría que le dediquen un minuto para un feliz cumpleaños. Un minuto. Espero y me lo cumplan, dice. Nos vemos donde comienza la patria, en Ensenada Baja, California, México. Y ahí está el Meli, el hermano de Lucas Bill. Le deseamos un muy feliz cumpleaños. Sé que sí, feliz cumpleaños. Que la hayas pasado bien, cabrón. Y bueno, cuéntanos qué te ha regalado porque Lucas Bill, porque hay mucha gente que utiliza este programa. Sí. Como diciendo, no, esperemos, mi regalo, que se haya portado. Mi regalo fue consentimiento, cabrón. O sea, no te compré nada, pero te mandé a saludar, güey. Lo que tienen que hacer los que cumplen el 24 es pensar que toda la gente está celebrando su cumpleaños. Es verdad. Eso es chido. Sí que sí. La estrella de Belén está anunciando su... a cualquier casa que están festejando su cumpleaños, cabrón. Claro, imagínate. Eso está chido, güey. Tú llegas y dices, gracias, güey, gracias. Y todos los regalos son para mí. Y te llevas los regalos. Y qué felicidad, estoy pensando diferente. Está chido, güey. Está chingón cumplir años en esas fechas especiales. Según la leyenda, el niño elefante eligió el día de Año Nuevo para celebrar el Año Nuevo. De allí en más, todos celebramos Año Nuevo exactamente ese día. En caso de que el mundo se desintegre, el reno que no quiso volar está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yaridia. Les mando un fuerte abrazo y un beso a mi cabello. Adiós. Soy yo, Elena Perú, para mandarles muchos besos. Cuídense mucho. Aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. Desde Córdoba, Argentina, llega Amanda Teresa. ¡Ah! ¿Cómo está Amanda? Oh, la madre, la señora madre, justamente, de la Cordo, ¿no? Pero que estaba esperando su mate desde hace tiempo. Decía que no llega mi mate, ¿Y dónde está mi mate? ¿Cómo pasó la Navidad, señora Amanda? No, lo pasé muy bien, pero aquí está la historia. Encontré a los de la aduana, manga de guachos, y también llegó a Durango. ¿Dónde estaban? O sea, no sabemos dónde estaban. Estaban celebrando los de la aduana de México. Y dice, ya sabemos que el paquete llegó a Durango. Perfecto. Última información, el paquete llegó a Durango. Solo que el señor de allí, el señor de Durango, el señor de Durango es un santo que idolatran en tierras durangüenses. Sí que sí. Y bueno, la gente le rinde tributo y él se queda con los paquetes. El señor que está ahí en Durango dice que se comprometió a llevar el paquetín. Son las 4 de la tarde y el paquete no llega. ¿Se habrá perdido por el frío? ¡Feliz Navidad! Dice Amanda Teresa. Ya tendré tiempo para el fin de año. Lagartija Pink Floyd, dice Amanda Teresa. Y se retira burlándose en parte del lagarto que ha quedado Pink Floyd, inclusive. Pero señora Amanda, yo no digo nada de su rostro. Sí, usted no ha quedado en buen estado. Sé que sí. Ha pasado mucho trago por ahí. Por favor. Ella dice que es el estrés de la aduana, del paquete que no llega y esas cosas. Eso es alcohol. Pero para mí ha empinado el codo. Yadira desde México. Hola, Yadira. ¿Qué? ¿Fotos mías? ¿Ha recibido fotos mías? Sí. Ay, no sé decirle si son mías. A ver, no me las describieron, pero si estoy con una blusa negra, semidesnuda y mostrando fotos. Artes, creo que sí son mías. Sí, son tuyas. Sí, son tuyas. Efectivamente. Lamentablemente, si nos hubieras, a lo mejor tendrías que haber esperado que nosotros te digamos cómo están. Póngale, la voz, sí, pero sí. Las has... son tuyas. Son tuyas. Sí, soy yo, dice, maldita sea. Mugre Gustavo, en cuanto te vea, te corto los huevos. Si es que has enviado la foto. Están por todos lados. Dice, bueno, pero, lagartijo, sí, soy yo. Sí, son las que dije, soy yo. Y claro que no soy una niña. Tengo 27 años. Espero sinceramente que no publiquen una foto mía. Y está bien buena. Confío en eso, va, no sé por qué, pero confío en que no lo harán, dice. En cuanto a ti, no, es básicamente porque como foto de oyente, un culo, no podemos poner un culo. No, como no podemos poner. Imagínate culo, tú, Yadira de FM Mexicana y aparece un culo. No podemos. No. Fotos de niños, fotos de culos y no fotos ponemos, de parejas, generalmente no, evitamos no publicar. Dice, bueno, pero en cuanto a ti, brasileiro del demonio, ya te veré cara a cara y antes de irme del país. Ya verás, Suato, lo que te pasa. ¿Qué quiere decir Suato? Chavales. Ah, me parece que te ofendió. Sé te que ofendió, sé. Pero cabrón, ¿eh? Bueno, ya dirá, envíanos fotos si es que les corta los huevos y esas cosas. No me supiste mínimamente porque nos gustan las venganzas. Aquí está con nosotros Hilda Epifania. Ah, hola, Hilda. Ah, la Epifania que nos envía saludos, besos. Saludos, Pate. Confites, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, feliz Reyes, feliz Pascua, feliz todo. El pendejo de siempre, el DF mexicano. Hola, pendejo. Hola, cabrones. Quisiera mandar un al carajo come pollas a mi hermana porque la culera me cagaron. Póngale, nos peleamos y esa cabrones no dio un rodillazo en los huevos y me pegó la cabeza 3 veces con un desodorante roll-on. ¡Chale! ¿Pero qué es Kill Bill, tu hermana? Sí, sí. Es, no te metas conmigo. Y me pegó tres puñetazos en la jeta y me azotó unas 10 veces en la rodilla con el metal de la cama y otras 5 en la pared. Y mi único desquite fue que le di un puñetazo en la jeta. No se le pega a las mujeres. No. O sea, la dama es re violenta, pero no se le pega a las mujeres, ¿no? Dice, bueno, y le di en la jeta, dice, pero bueno. Hay otra forma de vivirla. ¿Cómo se pueden pelear los hermanos? O sea, un hermano hembra con un hermano machín no deben pelearse. No. Yo entiendo hermanos machines que se agarran a putazo un poco, así se revuelquen por ahí, como los hermanos Villalópez, como los que... Pero de chamacos, sí. Como el Gepardo y el Maximus ahí de Parral de Chihuahua. Y de chamacos se pelea, sí, lógicamente, todo el pedo. Pero el pendejo de siempre tiene 54 años y su hermana tiene 62. Y se están dando la madre todo el tiempo. Yo no entiendo cómo es esto. Dice, no sé qué pasó. Bueno, no pasó nada. La puta razón es que me cagaron a mí. Dice, bueno, eso. Y un chico sí, de su madre. Sí. A los de mi escuela, que fue el último día y fue fue el último día que convivo con este puto uniforme en el horario de 7 a 2 de la tarde. ¡Oh! ¡No mamen! Bueno, todavía no pasa. Es terrible, luego les cuento, levantarse para ir a la escuela. Y ponerse el uniforme y ponerse. Y más cuando uno es director de la yo escuela. Yo creo que en el 2007. Deberían entrar todos los alumnos sí. a las 5 de la mañana. 5 de la mañana, hechos que vienen de divertirse por ahí, ¿no? Y bueno, ya a la larga, 2 horas de clase. Sí, y luego a dormir. Esto habla de una sociedad muy perfeccionada en el futuro, acorde a los gobernantes que tenemos, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. La Chiva de Calchaquí, República Argentina. ¡Ah, la Chiva! Quiero que le menten la madre al señor artístico que trabaja en la radio Calchaquí. Porque Es el señor artístico. El señor artístico de Calchaquí. Bienvenidos a la hora del señor artístico. Y el señor artístico dice, no, es el que en realidad recibe el programa y lo tiene que poner al aire, ¿verdad? ¿Qué hace? El señor artístico. Y bueno, pone las cosas como el culo. Pone primero un bloque, luego otro. Pone el bloque no entiende, 4, después el bloque 1. De repente lo saca al aire, pone música. Hace saca arte, música, sí, pone sí, sí, sí. Collage sónico, podría llamarse. Dice, la gente que lo muy rara trabajando por ejemplo, radio. Hace un tiempo puso primero el final del programa y luego de un Sáquese. Corte puso la parte del medio. Eso es arte. Vanguardia absoluta en Calchaquí. Que no se entiende una mierda. Dice, y luego puso el principio del programa. Es decir, es un pendejo. Pero igual, si no era por está este pedo, boludo, yo pedo. No los hubiera conocido. No los hubiese encontrado. Chiva. Pero la Chiva lo reconoce. Tiene un acto de nobleza. Sáquese. Dice, díganle al Mico que si viene a ordenar que mi cuarto. Castigo, Mico. No, no escucha, Mico. Una chamba alternativa. Sí. Ya sabes, las cosas están mal. La economía no va bien. Si puedes ir a ordenarle el cuarto a la chiva te da dinero, dice. En realidad, sí, te doy dinero, dice. Ah, no pensé que le iba a pagar. Está chido, güey, yo sí. te ayudo. Si quieres, vamos todos, sí, Chiva. Sí. Te ordenamos el cuarto, bien, es como te lo dejamos. Bien, Mico, y bueno, déjalo que el lagarto se encargue de todo. Bye. ¿Quién mató a mi gato panqueque? Ya van a ver. No fuimos. Ya van a ver, dice. No fuimos. I killed the cat. Bueno, no sabemos, Chiva, quién mató a panqueque. Panqueque era un gato que molestaba bastante al vecindario. Sí, jodido, había sí, mucha sí, gente sí. con ganas de, el gato, jodido, de liquidarle su séptima vida. Pero bueno, estaremos tratando de esclarecer la muerte. Si tú averiguas algo, Chiva, que estás un poco más cerca, sí. digo, de Calchaquí, por favor nos envías y se hará justicia con quien asesinó al gato panqueque. ¡Antaro! Desde Cumana, Venezuela. Hola, Antaro, la campanita. Miren, campanita estaba en Cumana, Venezuela y me la ha encontrado, dice. Ah, la tenía usted. Y luego les cuento, tengo muchas historias porque sí. me robaron todo el equipaje, se armó tremenda trifulca donde fui con la gente. Vivo ahora con 9 colombianos, un brasilero, 2 venezolanas, sí. un boliviano y no es un chistorete de esos que ya había un brasileño. Sí. Bueno, luego les cuento en otra. El foco del DF mexicano. Hola, foco. Noche. Basta, foco del DF mexicano. Sí, basta, foco. Usted va. Realmente atrae las multitudes. Está Jesús de Guadalajara, Jalisco, México. Están amigos todo que mandan contacto. Chicos, madre, los dueños de la empresa donde trabajo, los hijos de la fregada, le van a dar vacaciones a todo el mundo y a nosotros no nos han dado nuestro aguinaldo. Entonces, ellos se van de vacaciones y no nos dieron la todo gana. El mundo no. ¿Qué se puede hacer? Y de la empresa. Ponche, Claro, ese vaciamiento de prensa, se llama eso por parte de los empleados. Muchas gracias, ¿eh? Estamos perdiendo contacto. Y quédense hasta los ceniceros. El lagarto, yo veo todo titular que Ana María Tijuana. Le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo disconforme con los regalos. ¡Oh, güey! Cansada de enviar tarjetas. ¡Sale! Asqueada de tanta comida. ¡Júrale! Mareada por tanta bebida. ¡Uah! ¡Ay, carajo! Y ahora busca a su Jesús personal. Y en presencia del reverendo, nosotros nos despedimos por aquí a la puerta derecha, por donde van sus monitores por la info, por donde se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. De Rock 89.7. Radio Noticias. Cadena 103. Z93. Radio City. CNFM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Big Radio. Futura FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Euskadi Digital. Onda Indalo. Y Radio Sol. México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuente. Radio Eco. Y Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el canal 71 de VHF con el cura fiestero desarmando el árbol. No, no, no, cura, todavía no. No, dice que ya sí. Terminó. Está bien, terminó la vida, pero, sí, no, pero quedar... se deja. Se luego deja llega para, Reyes. Sí. Claro, hasta Reyes. Creo sí, que sí, el día sí, después sí. De Reyes puede desarmarse o algo así. Pues, sí, ¿vale? O un mes después. Espérese sí, un poco. Sí, no, ya hueve. Claro, sí, sí, sí. Nosotros igual lo dejamos armado todo el año. Porque luego ya está la luz. Recuerden, amigos del sitio oficial canaltrans.com, estaremos reencontrados el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Rollito de Turmero, Venezuela. Sí, sí, Rollito. Ahí está nuestro pana, un abrazo bien grande para él, sí, Rollito, un abrazo. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Te saluda su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hey, hola, llamas a Toki. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, la reina del cabrito. Señor Turina, Perú. Los saluda Urban Tech desde Bogotá, Colombia. Selma desde Panamá. Suerte. Desde la Baja California, Cibernetivia. Cretin Blaster desde Atenas, Grecia. A ver. Un saludo a su compañero Cuba. Palomita Forti. Les envió un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Barcelona. Desde Tarifa. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Rivera y Tucumán, Argentina. Se despide ahora. Los saluda Bernal Messi desde Cancún, Sayonara. Estamos en corta. Ya se repita desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey Relvaren. ¡Asustado el deja el carajo! ¡Cállate que su pista! ¡Y va a estar conmigo! Amigos de Toluca, Servicio, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue en caso de que el mundo se desintegre.